Muy buenas noches, Isa Jardín. Muy buenas noches, docentes y juez, docentes de FM La Riachuelo. Le damos la bienvenida a este que es el séptimo capítulo de Que Sea Rock. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, por suerte este último día un poco complicado en cuanto a salud, pero bien. Te tenemos medio averiado. Medio averiado, pero como dice el tema de Catupecu, entero o pedazos, pero voy. Pero ¿no? Voy. Y acá estamos. Vamos a dar los medios de comunicación rápidamente, ¿te parece? Dale. La página, para que nos puedas escuchar a través de ella, es www.fmlarriachuelo.com.ar. El Twitter de la radio es @lariachuelo. El teléfono, si querés mandarnos un mensaje, es 15 40 69 41 42. Y el correo electrónico de la radio es fmlarriachuelo@gmail.com. Además, como siempre te decimos, está el Facebook del programa, que es Que Sea Rock por La Riachuelo. Vamos a presentar un poquito este Que Sea Rock de hoy, Manu. Dale, vamos a comentar un poquito a la gente lo que vamos a tener en la tarde-noche de hoy. Ahora sí podés decir tarde-noche porque estamos más cerca del verano, claro. Y ahora sí podés decir tarde-noche. Por eso dudé un poquito, pero bien. No, queremos comentarle más o menos lo que vamos a estar haciendo el recorrido del programa con, fundamentalmente, y uno de los más importantes creo que es la nota a Pepo, cantante de Científicos del Palo. Y también la nota con relación al informe sobre Walter Bulacio que hicimos, que lo mencionamos la semana pasada entre las noticias cuando fue lo de la condena, la prisión en suspenso que tiene el comisario acusado de detenerlo. Después, como siempre, tenemos noticias, tenemos la agenda. Tenemos mucho material, al igual que la semana pasada, tenemos muchísimo material. Muchísimo material. También hay un tema de AC/DC. Decime. Que vendría muy bien para este momento en el estudio, que es Highway to Hell, o sea, Bienvenidos al Infierno. Sí. Porque está medio pesado el ambiente, pero el calor que hace dentro del estudio es maravilloso. No importa, le ponemos muchas ganas. ¿El programa número 7 será el de la buena suerte? Esperemos. ¿Será como el programa de Mirta, que sea rock, traerá suerte? Esperemos que traiga suerte. Otra cosita, digo, que nos estamos pasando por alto. Dígame. Hoy 22, que sí. Hoy lo estábamos hablando, es el Día de la Música. Sí, señor, hoy es el Día de la Música. Ahí está. Le enviamos saludos a todos aquellos que saben hacerla, porque nosotros solo sabemos escucharla. Igualmente nosotros vendríamos a ser parte también, somos la vía a través del... A través de la cual fluye la música. Obviamente, yo creo que sí. Está bien, si querés sentirte parte de los somos músicos. Parte, por favor. Listo, felicidades, y Manu. Y vos estás incluido. Gracias. Te agradezco el saludo. Y el Botija también. El Botija, que ahora le iba a nombrar a Mauri, que viene de laburar y viene a ponerle la cara igual y viene a hacer el programa. Así que un fenómeno el Botija. Le mandamos, está contento porque Uruguay clasificó al Mundial. Y sí, está contento. Está por comprar pasajes, me dijo. Con lo que gana acá, me dijo que se va a ir a ver el Mundial. Se va a ir a Brasil. Allá. Sí. Paremos de dar vueltas en este primer bloque. El programa está presentado. Ya sabes más o menos lo que tenemos, como siempre. Vamos a poner un poco de música, porque ya en el bloque que viene se viene la primera parte de la nota con Pepo de Científicos del Palo. Este primer bloque lo cerramos con Papa Roach y She Loves Me Not. Associate so I don't have to lose my head. This situation leads to agitation. Girl, she cut me off, but it's been an amputation. Years. I have shed my tears, I have drank my beers and washed my fingers right away. And unto this day, you still swing my way. But it's sad to say, sometimes she says she loves me not. But I hesitate to tell her I am. This relationship I want out today, this is over. We'll be right back. me humilla, me pega, me ahoga, me desautoriza, me controla, me agrede, decide por mí, me amenaza, me da miedo. La violencia de género no es un asunto privado, es un delito. Violencia de género. De ninguna manera. Red Nacional de Medios. En el barrio, escuchanos por la 96.1 en la FM. O en el mundo por la www.fmlariachuelo.com.ar. Somos la comunitaria de La Ribera, única en Villa Jardín. Entramos a este segundo bloque de Que Sea Rock con Científicos del Palo. Exactamente. Vamos a contar un par de cositas antes de meternos en la nota de Científicos del Palo. La semana que viene vamos a tener banda en vivo. Sí. Así que vamos a tener la visita de Borregos Border. Borregos Border, aquí en Que Sea Rock. Chicos que están muy bien predispuestos, que pobres un par de veces los tuvimos que correr la fecha, pero vamos a tener una banda con trascendencia. Sí, con trascendencia en la zona, son de aquí. Son de Temperley, si no me equivoco. Bueno, ellos mismos nos van a decir la semana que viene son de Temperley o de Adrogué. Y seguro son nos de van a responder sur. De Banfield, van a decir, y no era de ningún lado. Averigüé la temperatura. A ver. 26 grados 8 hace en este momento. ¿Y acá? Y acá se rumorea que entre 41 y 43 grados estaría haciendo más o menos en este momento. Esa es la temperatura que hace, no la sensación térmica. Sí, sí, 44 de sensación, dice el botija desde afuera. Calor que hace. Está terrible acá adentro el calorcito que hace. Bueno, vamos a meternos un poquito en lo que nos interesa, que es la música, que uh-huh. en este caso es la nota con Pepo, de Científicos del Palo. Sí. ¿Una banda? ¿Un poquito? Sí, conta un poquito. Bueno, Científicos del Palo es una banda que surge en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Es un trío, los chicos se conocen obviamente de Mar del Plata. Es una banda que fusiona rock, funk, reggae. Y lo que vamos a poder escuchar en el transcurso de la nota, bueno, que tienen una línea ideológica bastante marcada, ¿no? Sí, una línea ideológica marcada. Además, una banda identificada con Divididos, no solo por haber tocado Pepo como invitado de ellos, sino en la forma musical. Muy similar. En la mezcla también, porque Divididos también es una banda que juega con el funk, con el folclore. Folclore, claro. Hacen una muy linda mezcla. El último disco es muy particular, el último disco de Científicos del Palo. Sí, es algo totalmente distinto en lo que... Es muy innovador. Exactamente. Hacen una recorrida de lo que son los 200 años de historia de la historia argentina, valga la redundancia. Sí, van recorriendo personajes a lo largo de los temas. Es muy interesante, una banda que recomendamos escuchar, suena muy bien. Suena muy bien, suena muy ajustada la banda. Sí, es una banda muy prolija, con letras interesantes. Sí. Un corte nacionalista, podemos decir, desde el punto de vista de las letras y del pensamiento. Tiene, se podría decir que sí, tiene sí. Mucho nacionalismo. Nacionalista. En esta primera parte, en realidad, lo que vamos a meternos es en cómo se formó la banda, en cómo fue logrando la trascendencia, en la relación de la banda Moyo, con Ricardo Moyo y con Divididos con en Divididos. General. Porque han interactuado con todos los integrantes de Divididos. Sí. Así que, como tenemos mucho material en el día de hoy, hay sin bastante audio, por suerte tenemos mucho, así que vamos a ir a la primera parte de la nota con Científicos del Palo. Escuchalo a Pepo, que te cuenta cómo se formaron. Bueno, estamos con Pepo, líder, voz y guitarra de Científicos del Palo, para Que Sea Rock por la Riachuelo, FM 96.1. Tenemos unas preguntitas para hacerte, y la primera que quisiéramos hacerte es: ¿qué relación existe entre el nombre de la banda y Divididos? Mira, yo cuando era un infante era como muy fanático, ¿no? De esa banda, y un día tuve la suerte de empezar a tocar con ellos de invitado, y una vez me topé con la letra de un tema llamado Salir a Asustar, un gran tema, y me di cuenta que ese verso que decía Científico del Palo no había quedado en la letra original, así que automáticamente me lo bufarrié. ¿Tenías... me quedé y así nos bautizamos, ¿no? ¿Tenías algún contacto con ellos que llegaste a tocar como invitado, o ya después de ser parte de Científicos del Palo? No, de ser un malplatense muy fan, y un día le acerqué un cassette y el chabón se copó y cassette, así que imagínate, ¿no? De sí. Tiempo que estoy hablando. Sí, sí. Y ahí empecé a viajar con ellos, pero no los conocía previamente, digamos, fue de fan nomás. ¿Es verdad que también tocaste en la gira Vivo Acá con Divididos, puede ser? Claro, sí, eso fue más adelante, ya no me acuerdo, 2004, 2005, una cosa así. Ajá, bien. La banda surgió en el año 98, más o menos, 97, 98, ¿puede ser? Sí, en realidad el nombre sí es esa época, sí. Es. No, si bien no éramos una banda que tocara activamente, ya existía el nombre en esa época. Bien, ¿y cómo se fueron sumando el resto de los chicos, Carlos y Nicolás en su momento, que era el baterista? Claro. Mirá, la banda es así de finales de los 90 el nombre, pero no, nunca habíamos, digamos, no había salido ni un disco, nada, ¿no? Era una banda que de la cual existía el nombre y el concepto, pero no había actividad. Así que en el 2004 recién grabamos un disco, en el que grabó Nico Terren, que ya en ese momento yo lo había conocido un par de años antes. Y el bajista tampoco había sido Popete, que es el actual, ¿no? En ese disco. Y una vez que terminamos de grabarlo, que lo habíamos grabado, el bajo lo había tocado un amigo que se llama José Teixidó, ahí recién conocimos a Popete, casi en el 2005, y desde ahí está Popete con nosotros. Y Nico estuvo casi 10 años, me parece, en el... ponerle que habrá estado del 2002 al 2012, una cosa así. Y ahora entró Sebastián Quintanilla en su lugar en batería. Por Sebastián justamente te queríamos preguntar, o sea, ¿cómo se hizo contacto? ¿Se hicieron alguna audición o algo? Y respecto de él, o sea, ¿cómo encajó en el grupo? ¿Cómo sienten que ustedes, si entró bien en el grupo? Si... Ah, mira, a Seba lo conocimos desde muy pendejos, ¿no? Íbamos al mismo colegio y si bien nunca tocó activamente con nosotros, siempre estuvo invitado, ha tocado la percusión en varios de los discos, aún antes de grabar este último, ¿no? Siempre estuvo ahí, pero como él tocaba otro género, siempre fue más jazzero, ¿sí? Nunca encajábamos del todo, así que lo tuvimos que reeducar, llevarlo más para el lado del rock, y ahí sí, ahora, hasta recién ahora, digamos, él se siente cómodo con el género y ya está sonando todo mucho mejor. Pero no hubo audición, nada, y medio que fue natural que recayera en él el puesto, ¿no? Por lo que pudimos averiguar también, Sebastián es sesionista con Roberto Piazza, está en la banda de él. Por suerte ya la dejó. ¿Dejó? Pero lo hemos delirado durante muchos años, sí. Bien. Bien, sabemos que, bueno, el primer disco, Ante Todo Buenas Tardes, contaron con la participación de Divididos, con todos, con Ricardo, con Arnedo y con Araujo, ¿no? Sí. Y en el segundo, la participación de Ricardo directamente como productor. Que no fue, digamos, técnicamente un productor, ¿no? Si bien colaboró mucho, no fue lo que se dice un productor de lleno. Exactamente. Ah, está bien. Bueno, queríamos saber cómo había venido el ofrecimiento en ese caso, cómo llegó el contacto. No, es esa época de tocar con ellos, ¿no? Como él ya estaba viajando con ellos durante años, le dije que íbamos a grabar y el tipo automáticamente se ofrecía a prestarme cosas y ahí a sobrevolar la grabación, pero nada más que eso. ¿Y cómo es convivir con un tipo como Ricardo Moya, con un grande de nuestro rock, justamente? Como cualquier otro ser humano. Sí, no, te pregunto porque es un tipo que demuestra una simpleza, a simple vista es un tipo muy muy simple y todas las bandas lo mencionan como un tipo que se acerca mucho a ayudar, es realmente así. Sí, lo que pasa es que como todo es difícil acceder, ¿no? Pero una vez que cruzaste esa barrera es muy accesible. El tema es que, claro, lógicamente, al tener semejante cantidad de gente alrededor, es muy difícil que uno llegue a conocerlo personalmente. Pero no, una vez que lo tratás, es un chabón como el almacenero. Es un chabón normal. Uno más. Claro. Pepo, en Gorilofrenia hacen hincapié tanto en lo político como en lo social, ¿sí? ¿Qué era lo que buscaban con este disco? ¿Cuál era el objetivo? Y básicamente este último disco es un disco de historia argentina, y lo que buscábamos era volver a esos discos conceptuales de los 70, ¿sí? Donde hubiera una unidad entre las canciones, ¿viste? Fomentar, volver a traer eso a esta época, ¿no? Un disco que uno pudiera disfrutar de principio a fin y que estuvieran todos los temas relacionados entre sí. Eso por ahí no es lo normal ahora, ¿viste? Como, porque bueno, hay épocas también para la música, para las bandas. Y lo que buscamos era que más o menos, más allá de la música, el que lo escuchara tuviera una idea de lo que fue la historia de nuestro país, ¿no? Las cosas que pasaron y tener elementos como para entender la actualidad, incluso cuando vos entendés cómo se comportan los sectores que hasta el día de hoy siguen interactuando, entendés por qué. Después de Ante Todo Buenas Tardes y después de Indigencia y Distancia, o de la mano de ellos, llegan al Pepsi Music en el 2006, si no me equivoco. Sí. ¿Tuvieron buena recepción del público ahí y consiguieron en ese momento como un punto de despegue o como un punto un poco más masivo de la banda? No, la verdad que tuvimos un paso bastante... Si bien la gente se recompuso ese día, no produce nada. Lo que realmente produce un avance de una banda es cuando vos te esforzás. Todas esas cosas es como una ayuda, porque la gente por ahí se entera el nombre, pero el verdadero público se acerca cuando te lo ganás en tu show, tocando para uno, después para 10. El último show en Capital había 500. Sí. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con si somos amigos de Ricardo o no, tiene que ver con que ya es gente que nos quiere y lo ganamos por haber ido y fracasar 500 veces. Y el show número 501 aparece la gente, es así, así, pero en todo el país es así. Sí, es claro que por ser, o sea, por tener contacto con Ricardo o con Divididos, no te va a seguir la gente que sigue a Divididos, te lo tenés que ganar con tu propia música y con tu propia historia. Sí, sí, al principio lo usábamos como un arma, decir, che, tocó tal, pero después hace, qué sé yo. Eso es lógico para cuando entras a una ciudad nueva y bloqueas, pero después yo ya ni lo menciono, ¿no? es solo un acontecimiento. Este último disco, Histeria Argentina, bueno, lo que nos contabas, hacen es muy particular la temática, bueno, de hacer el recorrido desde un comienzo de la historia, Argentina pasando por todas las etapas, ¿cierto? Sí. Me llamó la atención, bueno, ustedes subieron el disco directamente también para escucharlo en manera online, a través de la página, ¿verdad? Sí. La versión que hacen del himno nacional no está incluida en el disco, ¿por qué motivo? No, porque fue posterior la idea de hacerlo. Ahora lo están pasando todas las noches en la Rock and Pop y surgió para ese evento. Entonces, lo que sí estamos haciendo es ponerlo en los shows, pero no fue una idea en el momento de grabarlo para el disco. Fue una idea que surgió posteriormente, entonces no llegó a formar parte. Muy bien, así se iba la primera parte de la nota con Pepo. Interesante la primera parte de la nota, muy interesante. Varios temas que podemos tocar, empezando por el nombre, que no, creo que no sabíamos que era una parte no utilizada de un muy buen tema de Divididos, como es Salir a Asustar. Sí, no, fue algo muy raro. También cómo se acerca, cómo consigue acercarse a Moyo. Es muy interesante, porque es una de esas historias que vos pensás que no pasa. Que no te va a pasar nunca. O sea, claro, sí. Se acercó siendo un fan. Pibe cualquiera, sí, uno más. A un bar y le entregó un demo para que Moyo lo escuche. Le gustó y obviamente después se comunicaron con ellos. Sí, ¿sabes? Alguien dice, o sea, es difícil acceder, ponerle a una persona como Ricardo, porque es un tipo importante, pero Ricardo es un tipo que se sabe que ha ayudado a muchísimas bandas dentro del rock nacional, que le encanta laburar con bandas que quizás no tengan todavía una gran trascendencia. Bueno, aparte de lo que decía Pepo, es que una vez que lo conoces y vos mismo se lo preguntabas, es un tipo común, un tipo cualquiera, como cualquier flaco de barrio, como él lo dice, como el almacenero de acá del barrio, de acá a la esquina. Es lo que a uno le gustaría siempre de un rocker de esos que admira, ¿no? Que sean uno más y que no estén totalmente creídos. No, tal cual. Otra cosita que me llamó la atención de lo que nos contaba Pepo en la entrevista, bueno, era lo siguiente, cuando le preguntábamos qué repercusión habían tenido cuando habían tocado en el Pepsi Music. Sí. Obviamente lo consideraban como algo, como un evento en el cual podían hacerse un poquito más conocidos, tal vez. Hacerse un poco más de nombre. Un poquito capaz. Más de nombre, tal cual. Pero no era. No lo toman como un despegue, ¿no? Es claro. Que ellos creen que Científicos arrancó en ese Pepsi. No, tal cual. O sea, el despegue lo Perdón, no. La trascendencia la vas a conseguir, como ellos decían, a través de los shows, de fracasar 500 veces, como dice él. Sí, él dijo, fracasar 500 y en la 501 vino alguien, o vino un poco más de gente, o no fue un poco mejor. Pero es así, o sea, no le van a quitar mérito. Pero la trascendencia la vas a conseguir en el día tras día, en los shows que vayas llevando a cabo. Habla mucho justamente del laburo que hay que hacer para hacerse de un nombre y para ser un poco más relevante, lo que decía él. No porque tengas el apadrinamiento de Ricardo Moyo, automáticamente te va a seguir muchísima gente ni vas a ser un éxito. No, tal cual. O sea, te sirve, es un apoyo importantísimo. Que participen todos los Divididos en un disco, que participe Moyo en la producción, pero después corre por cuenta propia. Vos le hiciste una muy buena pregunta sobre el baterista, sobre el tema de... Ah, sí. No solo los estilos que toca, sino con quién tocaba. Había tocado con Roberto Piazza, él era sesionista, pero bueno, como decía, o sea, ya está abocado directamente en lo que es el trabajo de la banda. Sí, él habla de lo difícil que suele ser para los que son sesionistas con el jazz y demás, el poder insertarse en una banda de rock. Son estilos totalmente muy diferentes. Totalmente distintos. Escuchaba lo mismo decir a, no me acuerdo el nombre, pero el baterista de La Vela siempre menciona lo mismo. Sí. Él también era sesionista de jazz y estaba preparado para tocar jazz y blues y demás. Es un cambio muy brusco. Es muy brusco, es muy difícil introducirse en una banda de rock viniendo de ese tipo de estilo. Pero bueno, teniendo la pericia, sabiendo lo que es el instrumento, la herramienta, de a poco te vas adaptando. Y mal no lo ha hecho hasta el momento. No, para nada. Y después también lo que hablamos fue un poquito de los discos. Hicimos un repaso de los discos que tienen Científicos del Palo. Y nos metimos un poquito más en este último disco. Sobre todo profundizamos, sí, cuando él dice que querían hacer un disco del estilo del contenido de un disco de los 70. Claro, conceptualmente. Sí. Este último disco, bueno, como decíamos en un principio, tiene la particularidad de arrancar desde el principio de lo que es la historia argentina hacia el final, ¿no? De estos 200 años. Es algo que no está visto, es algo innovador, es algo nuevo y es muy valorable, ¿no? Sí, sí, han tomado el bicentenario, digamos, como para, sí, lo han utilizado para el disco. Vamos a ir cerrando este segundo bloque porque tienen una segunda parte, esta nota. Viene una parte muy interesante realmente de la nota con Pepo. Lo que viene es realmente un tipo abierto, interesante escuchar su pensar, escuchar otras formas de pensar o diferentes cosas. Interactuar. Interactuar, sí, aparte fue muy fructífero porque en esa parte de la nota, la impresión que nos dio a nosotros dos es que se soltó un poco más. Arrancó. A partir de ahí se liberó de una forma que lo hizo hablar muchísimo, hasta cuando volvimos a la música. Sí. Lo hizo hablar muchísimo, así que vamos a ir cerrando este segundo bloque justamente para que en el tercero sigamos un poco más con Científicos del Palo. Te enteres un poco más de quién son si no los conocías, profundices un poco más y nosotros vamos a dejar algo después en el Facebook del programa. Una cosita más antes de que demos el cierre, también podés escuchar lo que es Científicos del Palo a través de la página que tienen ellos. Ahí tenés todos los discos, todo el material, lo podés escuchar online. Totalmente, se puede escuchar todo desde ahí. Acabo de decir totalmente, tengo gente que me cuenta cuántas veces lo digo, más o menos. Son cuestiones que con el tiempo lo vamos a ir puliendo, esperemos. Lo reitero mucho, ¿cierto? Cierto. Exacto. Vamos a cerrar el segundo bloque con un poco de música, con Limp Bizkit. Nos vamos de este segundo bloque, Botija, cuando tengas ganas. Style. John Otto, take him to the Matthews Bridge. Can you feel it? A digital generation. Fucking up your town, yeah. We downloaded the shockwave for all the ladies. pensado para los más chicos del barrio, llegó Scooby-Dooby-Doo. Todos los miércoles de 16 a 17 horas lo podés escuchar por la 96.1, adivinanza, juegos, cuentos y canciones, donde la voz de los pequeños y bajitos se alza y se hace fuerte. Hace casi un mes que no sé nada de mi hija, desde que consiguió ese trabajo tan lejos. ¿Tanto hace que no llama? ¿Y si le pasó como a la hija de Marta, que la tuvieron encerrada? Debe haber alguna manera de encontrarla. Si una persona querida consiguió un trabajo muy tentador y lejos de su hogar, y no sabes dónde ni cómo está, tal vez la estén forzando a prostituirse o a trabajar en condiciones de esclavitud. Llama al 0800-999-2345 del INADI. Podemos ayudarte. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. ¿Estás escuchando? Que sea rock. Así al tercer bloque de Que Sea Rock. Tenemos visitas en el estudio. Tenemos visitas, sí. Sí, tenemos un gato. Y no es el botija, ¿eh? No, un gato, un cuadrúpedo que se nos mete por la ventana. Que está apareciendo, está saludando, quiere participar en Que Sea Rock. Sí, sí, para que vean que todos quieren participar todos. Acá en Villa Jardín, en Que Sea Rock, el gato también se sumó. Entramos a este bloque escuchando justamente Científicos del Palo. Que hemos llamado Abogado, que es justamente dedicado a Manuel Belgrano el tema. Y si le pusieron atención. Último, sí. Del último CD, de Histeria Argentina. Histeria Argentina, exactamente. Bien, no dije ninguna lanzada entonces. No, está perfecto. Nos vamos a meter en la segunda parte de la nota. Sí. En esta segunda parte empezamos hablando un poco de política, digamos. Bah, no sé si de política, en realidad es de la línea política que Científicos del Palo tiene. Que lo representa más a él, en este caso, y creo que a la banda también. Sí, creo que a la banda más. A todo el grupo, digamos, ¿sí? Creo que dice cosas muy interesantes desde el punto de vista, o sea, yo no comulgo las mismas ideas, hablo en mi caso personal, no comulgo las mismas ideas de Pepo, pero a lo que él va, que es muy interesante, es a esta mezcla entre la música y la política, el si la música puede o debe abstraerse de la política o del momento político de un país. Me parece muy interesante ese punto de vista, o sea, independientemente, por eso te digo, independientemente de lo que del pensamiento individual de cada uno. A mí me parece muy interesante, bueno, lo que decís vos, lo que nos va a contar Pepo en la nota, y también cómo repercutió en este momento particular que sí, le vamos un momento a preguntar. Histórico para la gente que tiene sus ideas, vivir en un momento duro, en un pasado cercano. Él cuenta cómo lo vivió, cuenta cómo se siente respecto del gobierno actual, por así decir. Y después en la segunda parte de la nota nos vamos a volver a meter un más poco con más el en ámbito la música. Musical, más distendido y con un cierre más vinculado a lo que son, por fuera de la música, ¿no? Sí, por totalmente. Fuera de la música, más vinculado con la radio. Y también eso iba a decir, nos cuenta porque él participa en un programa de radio, o sea, es un colega en esto. Un colega en la Rock and Pop Beach. Rock and Pop Beach, exactamente. Ahí no, va, muy es, bien. Exactamente, correcto. Me sale. Así que nos vamos a meter en la segunda parte de la nota, vamos a escuchar a Pepo y sus ideas políticas, musicales, sus ideas de si se deben mezclar o no, política y música. Muy interesante esta segunda parte, así que ya mismo vamos a escucharla. También, bueno, estamos de acuerdo a lo que estuvimos leyendo y viendo en demás páginas de internet. Particularmente, bueno, tienen una línea política bastante marcada. ¿Sí? Exactamente. Sí. Lo que me llamó mucho la atención, bueno, que en una nota que había leído, que había sido a vos, ¿cómo te había llegado lo que había sido la partida de Néstor? Con Néstor me refiero a Néstor, sí. Kirchner. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste? Y, fue un hecho... Imagínate que yo tengo ahora 36 años y la verdad que en mi adolescencia no había tenido mucho contacto con la política. Siempre fui más bien del tipo así medio boludazo, ¿no? Más preocupado por la guitarra que por la vida en sí misma. Y la, bueno, desde el principio del 2003 que me cayó bien, digamos, de entrada la gestión y el tipo, y de repente me descubrí un día llorando como un niño. Bueno, no sé, fue una semana durísima, ¿no? Disculpame, ¿y qué consideración tenés, bueno, teniendo en cuenta que Néstor no es lo mismo que Cristina en este caso, qué paralelismo podés establecer y qué consideración tenés de ella en este momento, saliendo un poco de la música, ¿no? Sí, mira, bueno, buenísimo que me pregunté. Para mí, qué sé yo, ideológicamente, si bien hay diferentes formas de llevarlo a cabo, es la misma idea, ¿no? Y la verdad que a mí, Cristina como personaje, me parece impresionante también. Por ahí en el 2009, que cuando se perdieron las legislativas, muy feo, y con las cosas en contra, la mina ahí realmente se plantó y arremetió doblemente, ¿no? Lo cual habla de unos ovarios grosos y me parece que no tiene nada que envidiarle a la figura de Néstor, ¿no? Son dos personajes igualmente grosos para mí. Qué sé yo, a veces la gente confunde por ahí un poco o piensa que el arte y la política no deben mezclarse. Y a mí la verdad que me parece que todo lo contrario, ¿no? Me parece que una obra digna tiene que venir acompañada de una conciencia, ¿no? Del que la hace, porque si no es como una mera industria del entretenimiento, ¿viste? Entonces, para mí es inevitable hablar de lo que me pasa en mi vida ordinaria, ¿no? Y de hecho es imposible no tener una ideología. A veces cuando la gente dice, no, yo no me meto, y después, viste, opina violentamente de cosas. Entonces, yo lo único que hago es dejar en claro desde dónde hablamos nosotros. Y bueno, en este momento, la primera vez que está en el gobierno me representa. Y nada más que eso. Entonces lo dejo en claro en las letras también. No, el rock no tiene por qué necesariamente estar en contra del gobierno. Si el gobierno te representa, está buenísimo, ¿no? A veces esa cosa rocker de que los rockers están más allá de la política es vergonzoso también pensar que eso es real. No, es vive, se vive dentro de un marco de una misma realidad, así que estar por fuera sería imposible, de hecho. Claro, y aparte es cosa de que el rockero, el rock es más importante que la vida, que el rock está contra el sistema, es una farsa. Sí. No sé, a quién ya ahora se puede llegar a creer, o hasta qué edad vos podés pensar que el tipo que es una estrella de rock está por encima de la realidad de un país, o no sé, son cosas que me parecen medio ridículas también. Y me dan vergüenza, ¿no? Yo cuando veo, bueno, si ve más lejos de lo que desnuda Capusotto con lo de Pomelo, es totalmente. Claro, ahí está la, digamos, llevado al extremo, ¿no? Pero esa cosa de que los tipos están más allá es decidida. Y por eso de ahí surge una buena pregunta, justamente. ¿Qué es el rock para vos? O sea, ¿qué es el rock y qué función social cumple? ¿O hasta dónde puede cumplir una función social? Como decís vos, no puede estar por arriba de todo. Pero, ¿qué es el rock tanto en tu vida como lo que sentís que puede representar socialmente? No creo que el rock sea diferente a otro género, ¿no? Lo que tiene que hacer la música o el arte, yo hablo de música que es lo único que medianamente conozco, ese de aportar algo para que el oyente de alguna manera se nutra, ¿no? Que le llegue algo y que te quede algo, porque es como el cine de Hollywood, ¿no? Vos ves, vas al cine, ves 200 autos que explotan, 15.000 balas, y salís de ahí, la pasaste bien, pero a los 15 minutos ya está, no vas a citar a Silvestre Stallone en algún momento de tu vida. No. Sin embargo, cuando ves alguna película que realmente te marca o te produce algún cambio, por más pequeño que sea, ahí realmente estás interactuando, ¿no?, con la obra. Si no, suelo divertirse, me parece que... A mí no me conmueve eso, no quiere decir que esté mal, está buenísimo que haya bandas de todo tipo. No, lo importante es llegar como arte, no dejar un vacío. Claro, aportar algo a que el otro sea mejor también, ¿viste? No por la... pedantería de decir que escúchenme a mí que yo les voy a enseñar algo, sino por el hecho de que yo prefiero hacer algo que en el otro produzca algo, lo cual no quiere decir que sea que pase eso, capaz que lo que yo hago está choto que... pero bueno, el tema es la intención, ¿no? Totalmente. Volviendo a la música, el 8 de noviembre se presentaron en Mar del Plata, donde son sí, todos los integrantes son de la banda, son de Mar del Plata. Exactamente. ¿Cómo fue la vuelta a los pavos? ¿Cómo fue tocar allí en Mar del Plata? ¿Qué impresión se llevaron? Impresionante, la verdad que no me esperaba una cosa así. Y ahora, y ahora van a estar tocando el 15 de noviembre en La Plata, puede ser el viernes. Exactamente, sí. ¿Qué expectativas para este recital? ¿Qué esperan? Y La Plata es una ciudad de las que más bola nos da, ¿no? Si bien viajamos por todo el país, en La Plata hace bastantes años ya que pasan cosas grosas. Fue de las que primero prendió así la música, ¿no? Siempre que hemos ido, hay mucha gente que sabe las canciones, o sea que... Yo espero, tengo la esperanza de que sea un show más masivo que los últimos, porque siempre la presentación de disco conlleva un poco más de venta de humo, ¿no? Pero la verdad que no nos podemos quejar, porque La Plata es increíble como... Desde otros momentos mucho menos masivos de la banda, siempre iba mucha gente, así que esperamos un fenómeno similar, por lo menos a lo que viene pasando. Y ya independientemente de las fechas que tienen confirmadas a corto plazo, ¿hay alguna idea para el verano para presentar la Histeria Argentina justamente? Mira, nosotros somos al revés que muchas bandas, laburamos mucho en invierno o durante el año, y en verano medio que nos guardamos. Sí. Pero este año posiblemente salgamos un poco. El tema es que como vivimos en Mar del Plata, o sea, tocar en Mar del Plata para nosotros no es un esfuerzo, ¿no? Claro. Generalmente las bandas se deciden por tocar en la costa y nosotros ya estamos acá. Están al revés. Siempre damos un par de shows acá en la ciudad, pero no somos medio vagos como para salir a tocar por la zona, pero creo que este verano es la primera vez que vamos a salir a laburar un poco más acá por la zona. Saliendo, de los científicos, sabemos que estás participando en la Rock and Pop Beach. Ah, sí, exactamente. ¿Cómo te sentís haciendo radio? Va a partir de las 4 de la tarde, de lunes a viernes el programa, ¿no? Sí, exactamente. Maldita radio. Sí, me divierte mucho, la verdad que incluso está bueno porque aparte de que hago el programa y me cago de risa es como un alimento grosso para la banda también, porque estás todo el tiempo ahí hablando con gente que llama, que te pregunta cosas de la banda, que te... entonces como que es como una, también una publicidad constante, ¿no? La verdad que este show que pasó ahora el 8, el viernes pasado, fue increíble. La cantidad de gente que fue, el quilombo que había con toda la gente cantando las canciones, y eso, más allá de que nosotros nos lo merecemos como banda, también ha tenido mucho que ver con este roce diario de la rock and pop, de estar 2 horas por día ahí. Y ayuda, ayuda mucho. Claro. Bueno, Pepo, nosotros como para darle cierre, siempre como última pregunta, le contamos a los que tienen la cortesía de darnos una nota, que Sea Rock, el programa nuestro, sale por una radio comunitaria, que es FM La Riachuelo, una radio de Villa Jardín, de Lanús. Excelente. Y queremos saber qué idea tenés vos o qué idea tiene la banda sobre este tipo de movimientos de medios alternativos, populares, comunitarios. Y a mí, la verdad que... yo siempre destaco eso cuando vienen. En principio, ya tener un programa de rock y que hable del under, ya es conmovedor para alguien que hace música como yo, ¿no? Porque uno espera, digamos, cuando hace algo, tiene una banda, y eso crece en beneficio de uno mismo, ¿no? Porque decís, bueno, si me va a dar más gente, voy a ser más feliz. Y la verdad que cubrir ese mundo es muy noble de parte de los pibes que se copan en tener un programa y o estudiar periodismo o hacerlo directamente por emoción, está buenísimo porque colabora con un circuito que le es difícil acceder a la difusión, ¿no? Como es el under. Y después, bueno, sí, directamente los medios así comunitarios o este tipo de FM están buenísimas porque de última transmiten desde una independencia mucho más notoria que otros medios que pertenecen a grupos empresariales o tienen que decir cierta cosa por tal sponsor, ¿no? Entonces me parece que alimenta mucho la prioridad que haya medios como el de ustedes, que están buenísimos. Bueno, te agradecemos y bueno, sin duda alguna, por suerte tenemos la libertad de expresarnos como queremos y sin estar atados absolutamente a nadie. Me parece excelente. Te agradecemos muchísimo por la nota, te agradecemos tu tiempo, la cortesía de atendernos, la mejor para Científico del Palo, la mejor para la presentación del disco y que sigan creciendo como vienen hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, un honor. Un saludo, muchas gracias. Muy bien. Antes de cerrar con la nota de Científicos del Palo, déjenme contarle a los oyentes que Manu está en una lucha terrible contra un mosquito que hay adentro del estudio. Me está merodeando de una manera y me esquiva todas. Tenemos un zoológico ahí adentro del estudio, gato, es terrible. Mosquito, nosotros, calor, de nosotros. Todo. todavía no sabemos si somos el Homo sapiens. No, hay un microclima muy importante dentro del estudio en el día de hoy. Bueno, vamos a meternos con lo interesante que fue la segunda parte de esta nota con Pepo de Científicos del Palo. Empezábamos hablando justamente de la línea política, que es una línea afín al kirchnerismo, que tiene, que ha hecho mucha mella en su vida, él mismo lo dice. Sí, lo contaba como algo que, bueno, lo que fue la muerte de Néstor, sí. Cómo repercutió en él. Sí, en él su dice... momento él se consideraba como un chico que no tenía ningún tipo de consideración importante hacia lo que era el mundo político. Sí, lo cuenta como el momento en el que él hace el clic, que se da cuenta que está interesado en la política, date cuenta, que dice, me encuentro llorando como un nene, claro. Lo dice como diciendo, yo no pensé que esto no me podía que pasar iba a afectar política. De esa manera. Creo que, bueno, dejando de lado, bueno, las miradas que tengamos con relación hacia la política, creo que ese... fue uno de los puntos más importantes en cuanto a juventud, en cuanto a militancia y en cuanto a compromiso a lo que es el mundo político, ¿no? Casi, nos metemos acá, estamos casi en la trinchera de las palabras, sí, ¿no? Ya ahí nos vamos a meter en un quilombo porque vamos a empezar a discutir y vamos a terminar y 3:30. Vamos a terminar tarde, pero... Vos sabés que si no nos ponemos de acuerdo tomando una cerveza cuando hablamos de estas cosas, menos nos vamos a poner en el aire. Lo hablamos afuera, volvamos a lo que fue lo... Volvamos a lo que él dice, que por eso te decía en la previa la nota, me parece muy interesante que independientemente de la ideología de la que se puede estar de acuerdo... o no, sí. Se puede representar o no, es marcado que a él lo representa, que a mí no, pero sí. No importa, lo interesante de ese tema es justamente cómo él mezcla política y música, política y dice, y el música. Rock no puede estar por fuera del acontecer social, no puede estar por fuera de la política, está inmerso en ese sistema y lo refleja. Aparte, él lo considera como un medio para dar a conocer. Lo ejemplificaba con un ejemplo muy burdo de lo que son las películas de Hollywood, ¿no? Sí, el vacío. El vacío. Vos cuando vas a ver una película, te vas... Puede haber un montón de lo que sea inversión en efectos, explosiones, pero ¿qué te deja? No te deja absolutamente nada. Él lo que quiere hacer... Perdón, el grupo lo que quiere hacer a través de la banda es darle un contenido a sus temas... Y dejarle algo a los que... Al que lo escucha, al que lo escuche, sigue. Claro. Es a lo que él dice, queremos dejar una marca, queremos, el arte tiene que dejar algo. No es cuestión de hacer algo efímero, que explote en el momento, pero que cuando terminó a vos no te dejó absolutamente nada, ¿no? Y aparte, otra cosa es que él no lo ve como algo que esté mal. No. Volcar la música para ese lado. No, esto lo hablábamos nosotros la otra vez, que hasta sí. dónde, pero esto desde opiniones personales lo hablábamos, personales, ¿no? Sí. El hecho de hasta dónde está bueno identificarse, digamos, con un movimiento político como banda, para que después no te estigmaticen, ¿no? Porque esté bien o mal, decíamos. ¿Te acordás que lo hablábamos sí, la sí, otra sí, vez? Sí, me acuerdo. Hablábamos el ejemplo de La Mancha de Rolando. La Mancha de Rolando. Que es una banda que, ponele que post-2015 no haya kirchnerismo, y es una banda que ya quedó estigmatizada totalmente como una banda kirchnerista, ya no importa de qué es la banda, y es como que todo lo que se hace, ya hoy mismo, todo lo que se hace está muy observado porque son la banda que, o sea, creo que está bueno siempre marcar la línea que uno lleva, pero marcando un contrapunto con la nota de Goy Caramelo, ¿te acuerdas que sí. Goy nos contaba que él justamente había de, algo que no le gustaba? Lados. Sí, y que a él, si algo no le gustaba, era eso de meterse con movimientos, sí. Fuera cual fuera el movimiento, no importaba de qué agrupación política fuera, que él quiere ser libre de expresarse, o sea, él no quiere ir a un acto político y decir, bueno, este tema no lo puedo tocar, o no, este no, tema no, lo tengo que analizar. Aparte, acordate lo que contaba Goy también, era que tenía amigos de todos lados, de la izquierda, kirchneristas, claro. De todos lados. Sí, sí, él decía que no importaba de dónde eran, sino que él no se quería sentir presionado por el marco en el que se estaba presentando para tener que... Para cantar de una cierta manera. Exactamente, que a él no le gustaba eso. Y bueno, acá tenemos justamente otro punto de vista, un punto de vista que propone otra cosa. Es algo que está muy bueno. Muy valedero también. También le hacía mención de la buena química que tienen con la gente de La Plata. Sí, fue el primer lugar donde tuvieron más repercusión la banda. Y ahora... El viernes pasado fue cuando se presentaron allí en La Plata y calculamos que bueno que la repercusión habrá sido muchísima gente la que habrá ido al recital. Esa cosa que tienen las bandas de ser locales no en su ciudad de origen. No. Aparte La Plata es un lugar que tiene mucha movida de rock y... Es un reducto rock and rollero, por excelencia. Sí. Y después lo último que le habíamos preguntado a Guillar para ir cerrando, sí. Lo que era su participación de él en cuanto al programa radial que tienen en la Rock and Pop Beach así sí. Se dice. ¿Cómo les sirve para difundir la banda? Claro, es importante, es obvio. Exacto, sí, es una vía muy importante y que, bueno, la gente los conoce y ellos van difundiendo muchísimo más lo que es el arte que pueden llevar a cabo, ¿no? Imagínate si supiéramos tocar algo. Estaríamos acá cerrando todos los programas, pero no sabemos tocar nada. Con un ukulele y un cajón peruano algo podríamos hacer. Tocamos la pandereta y desentonamos. Y lo hacemos mal. Así que, bueno, agradecerle al aire y públicamente a Pepo, tanto a él como a toda la banda. A los chicos de la banda, sí. La verdad, una muy buena nota, muy interesante. Se fue por muchos lados la nota, eso la hizo aún más interesante, la nutrió más. Sí. Así que les queremos agradecer muchísimo a los chicos de Científico del Palo, desearle la mejor como lo hicimos durante la nota. Y para cerrar este tercer bloque nos vamos a ir con un tema de ellos que se llama Dormijito, muy parecido a Dividido suena este tema, o por lo menos en la voz, escúchalo, es muy interesante. Le agradecemos de nuevo a Científicos del Palo y cerramos el tercer bloque de Que Cerro. café con el sudor de los que viven más dormidos que vos. La comunitaria de la Ribera. Somos comunicación comunitaria y participativa. FM La Riachuelo, la comunitaria de la Ribera. Escuchando que sea rock. 21 a 17 en Villa Jardín. Nos metemos en el cuarto bloque de Que Sea Rock. Cuarto hora de bloque. Noticias, Manu. Hora de noticias. Tenemos bastante, como hay, siempre. Hay muchas noticias. ¿Por qué tenemos siempre tanto? No lo sé, pero qué bueno que haya muchas noticias. Sacamos, ya te dije, en el rock siempre se muere alguien, siempre muere, pasa algo, pasa para que haya algo. Noticias. Sí, sí, sí. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es que no dure como de la semana como pasada. Como de la semana pasada, que fue un poco largo, ¿no? Nos fuimos un poquito al demonio la semana pasada, pero esta semana vamos a arrancar. ¿Con qué arrancamos, Manu? Bien, Nirvana. ¿Nirvana? ¿Te parece? Sí, con Nirvana. Nirvana va a estar editando. ¿Se reúne? No se van a reunir porque, bueno, por cosas ya sabidas, pero bueno. Con el juego de la copa capaz lo traemos a Cohen. Va a lanzar reedita In Utero. Por el 20 aniversario del disco se va a estar reeditando. Qué gran disco. El tercer álbum de Nirvana, el tercer álbum de estudio que había sido... Fue considerado uno de los mejores, el mejor disco de la banda, digamos. Es un discazo. No sé si es el mejor, porque la verdad, si uno le gusta Nirvana, la verdad que todos los discos tienen su magia. Todos tienen su magia, sí. Y Utero quizás el de más trascendencia comercial. Pero, puede ser. Pero creo que todos tienen su magia. Mira, te comento. El disco fue lanzado el 13 de septiembre de 1993. 20 añitos. Fue producido por Steve Albini. Y bueno, está cumpliendo 90 años, ¿sí? 90 lo que años, tiene, no, 20 años. Perdón, tenés razón, 90 fue... Si cumpliera 90 años el disco, estaría muy complicado. Perdón, me equivoqué, asumo la culpa. No pasa nada, mano. Lo que tenía la particularidad de esta nueva edición es que va a estar incluyendo un tema que no había sido tenido en cuenta para ese momento cuando se había lanzado. Sí, un tema inédito que, bueno, que según Dave Grohl y Chris Novoselic, lo pronuncié bien. El famoso bonus track. Claro, el bonus track va a estar incluido en esta nueva edición. También lo que es importante que es un estuche Digipack, el sonido remasterizado, ¿sí? Y bueno, como decíamos, dos bonus track, es doble, uno en cada CD, ¿sí? Perfecto, perfecto. Exacto. Yo tengo una que tiene que ver con algo que comienza este fin de semana, que dime también tú. Va a estar en la agenda, pero es un poquito más largo que este fin de semana, que es el comienzo de la trilogía de recitales de Babasónicos. La trilogía, sí. Sí, está presentando su 12º material de estudio, que es Romanticísmico. Este fin de semana lo presentan en Malvinas Argentinas, el Polideportivo Argentino. Sí. Siempre lindo para ir a escuchar bandas. Incómodo para llegar. Incómodo para llegar, pero lindo para escuchar bandas. Linda frase. Esta vez la banda va a estar acompañada por Onda Vaga. Onda Vaga. Una banda con la que Dárgelos, líder y cantante de Babasónicos, tiene muy buena onda. Y ya participó en el 2008, de hecho, de recitales y placas de ellos. Babasónicos y Onda Vaga tienen muy buena relación. La segunda presentación de esta trilogía va a ser en un lugar realmente extraño para el rock. A ver. El martes 3 de diciembre, primero que sea martes. Martes ya es complicadísimo. Sí. Se van a presentar en el Teatro Maipo. En el Teatro Maipo, sí, es un lugar raro. Es un show excepcional, no excepcional desde la puerta, sino como poco excepción, usual. Exacto. Porque son solamente 750 personas las que pueden ir. Poquito, sí, un exactamente. Teatro, claro. El show, según dijo Tunión, bajista si no me equivoco de Babasónicos, no necesariamente va a ser un show suave por ser en un teatro. Va a ser más bien excéntrico, psicodélico y para escuchar sentado. Las entradas al show del Maipo se agotaron en solamente 2 días. Claro, es muy poca la capacidad. Es muy poca la capacidad, pero al mismo tiempo tampoco, según parece, era tan accesible. Pero bueno, de todas formas, 750 fanáticos fueron, depositaron... No sabemos cuánto. Los que no sabemos cuánto ni quise averiguar por las dudas. Yo calculo que debería haber sido un importe bastante importante, ¿no? Exacto. Y la tercera parte de la trilogía todavía no se confirmó. Lo único que se sabe es que es el 14 de diciembre, o sea, en un futuro muy cercano. ¿Sábado? ¿Sábado? Bueno, no importa, no viene al caso. Un quilombo maravilloso, pero no importa. No viene al caso, perdón. Pero de todas formas, esto sería al aire libre y gratuito, como para compensar lo para del Maipo. Para compensar el gasto del Maipo. Lo que pasa es que al aire libre van a ir 60.000 personas contra los 750 del Maipo, creo que queda descompensado. No queda bien, no. Pero bueno, de todas formas es llamativo, cuanto menos lo del Maipo. Es llamativo porque, como decíamos, es un lugar que no es usual, que no es cotidiano que se vean recitales en ese tipo de ámbito. Igual la pintura que hace Tuñón de psicodélico para escuchar sentado me suena muy a inspiración en Pink Floyd y esas cosas, ¿no? Sí, no sé qué tendrán preparado. No sé, a mí nunca entendí qué le pasó a Babasónicos en el paso del tiempo, ¿no? Nunca lo pude entender. las bandas van cambiando, van encontrando otro estilo musical. Sí. Que bueno, no, que a veces no nos cae tan... Me parece que en este caso tiene que ver más con un estilo comercial que con un estilo musical, ¿eh? Tal vez. Me parece. Puede ser, ¿no? Es una opinión personal. Sí, no, igual coincidimos, me parece. Seguimos. Tengo una noticia muy importante, que vuelve la Ciudad Alterna. Bien. Es una buena noticia, es la tercera edición, con 4 espacios, 10 bandas y 20 horas de música en vivo. Bastante bien, bien. Una franja horaria bastante importante. También va a tener charlas, proyecciones, entrevistas, ferias independientes, 2 muestras de fotografía y el regreso del tributo ilustrado a la cultura rock. Muy bien. Parece muy importante. También te paso a contar que Ciudad Alterna es un proyecto libre y sin fines de lucro. Importantísimo. Lo importante es que está organizado por una asociación civil, ¿no? Sí. Que está integrada por más de 20 activistas culturales. Sí, es el primer evento musical de la Argentina que está cofinanciado a través de un sistema colaborativo, ¿no? Sí, es totalmente independiente, totalmente autogestivo, digamos. Se hace todo en una organización, como bien dijiste, sin fines de lucro. Sí, te paso a contar más o menos dónde queda, en La Plata se va a estar haciendo, lo habíamos dicho. Mirá, el botija nos tira... Está bueno que tenemos un operador que no nos escucha el programa. No nos escucha... dijimos que era en La Plata cuando empezó la información. Pero bueno, no importa. Pibe, más atento, pibe. No lo retes al aire, no lo retes al aire, que le podés pegar cuando termine el bloque. Bueno, te paso a contar, va a estar presentando Celito Nevia, Willy Crook, Francisco Bochatón, Bocha. Una persona, un músico que le gusta mucho, una amiga nuestra. Lo estamos nombrando mucho al Bochatón, sí, últimamente. Lo estamos nombrando bastante seguido. También va a estar Miss Bolivia, Viva Elástico y Los Pilares de la Creación. No. Opa. Conozco esa banda. No. Y el regreso de una de las bandas míticas de La Plata. O sea, Las Canoplas. ¿Cómo tras 25 años de lanzamiento de Batman, que era una placa que ellos tenían? Ah, como no soy platense. No los conocía, pero bien, razón. Bienvenidos sean, ¿no? Totalmente. Dime. Seguimos con una noticia más y es la de Richie Sambora. ¿Lo pronuncié bien? La habíamos practicado. Y dije Sambora y era Sambora. Bueno, lo pronuncié mal. Pero no importa, de todas formas, vamos, Richie. Igual vamos a contarle a la gente que me preguntaste como 5 veces cómo se pronuncia. Claro, exactamente. Sambora. Y bueno, yo Richie dije Sambora. Porque bueno, yo le quería poner acento. Vamos. El tema venía que yo le quería poner acento. Dale. Pero de ahora en adelante va a ser Richie, porque le tengo mucha confianza y el lo loco voy a volver Richie, a pronunciar. Claro, Richie. El loco Richie, sí. Lo voy a volver a pronunciar mal si lo vuelvo a pronunciar. Dale. Bueno, el tema es que habló de su salida de Bon Jovi, porque Bon Jovi sí. Vino hace muy poco a la Argentina y vino sin él, justamente, que es el mítico guitarrista de la banda. Exacto. Y bueno, había algunos rumores que hablaban de un desacuerdo monetario que reclamaba un 20% más de ganancias de la gira para seguir tocando en Bon Jovi, y él se encargó de desmentir todo esto. Y dijo, la verdad que cuando empezamos la primera parte del tour no creía que esto iba a pasar. Pero empecé a pasar mucho tiempo con mi hija en el intermedio de las dos partes de la gira y mi espíritu no me dejó irme. Necesitaba quedarme en casa con ella. Bueno, empezó a pesar más la parte familiar, parte lo fraternal. Familiar, sentimental y los años. Y los años. Pesar, ¿no? Uno se empieza a cansar, creo yo. O sea, todos y soñamos con ser estrella de rock, pero calculo que ya a determinada edad... Ya está asegurado para toda la vida. Los hijos de los hijos. Y los hijos de tus hijos. Claro, no tiene. Pero problema. Ya no tenés capaz tantas ganas de salir a dar vueltas por el mundo, porque ni siquiera son tour que son dentro de sus países, no. Son un radio chico, o sea, aparte, van por todo el mundo. Diga lo que tenemos que tener en claro, creo que... en estos casos, bueno, como decíamos, como el plano monetario ya está resuelto, creo que no cabe ninguna duda. Cuando vos perdés las ganas, el gusto por hacer algo, que calculo que es solamente por eso, esa tiene que ser la cuestión, si no, no te vas a hacer a un lado. Pasa totalmente por una cuestión de gusto. Obvio, seguramente. Por una cuestión de gusto, pero por eso te digo, igual yo creo que más allá del gusto ya hay una edad en la que quizás no tenés tantas ganas de salir de gira. Por eso. Bueno, a pesar de esto, Richie grabó algunas canciones en este tiempo y aclaró que espera poder volver a trabajar pronto con el grupo. Y declaró, creo que voy a volver, estoy bastante seguro de eso. No creo que esto sea el final de la banda ni nada por el estilo. Déjame decir para cerrar que Bon Jovi la semana pasada ganó el premio al mejor tour del año, elegido por los fans en el Billboard Awards. Bien, vamos. Pronuncié. Qué bien. Por sus casi 100 shows del Because We Can Tour. Qué bien. Ya está, me retiro. Botija, me retiro con estilo. Bien, necesito el aplauso, gracias. Se escucha el aplauso del Boti. Excelente. Muchísimas gracias. Ya triunfaste. Tengo una noticia que nos lleva al mundo Beatle. ¿Por casualidad trajiste una noticia de alguien vivo? Porque ya me tiraste mi hermana. No, tenés razón. Lito Nevia seguía vivo. Sí, pero. Perdón, no lo sé. Maté. No, Ciudad Alterna que vuelve. Por eso, pero Lito Nevia estaba en Ciudad Alterna. Sí, sí. Pero sí, es verdad, tenés razón. Todos, pero bien. Todos desde más allá tocan. En fin. Son grandes, justamente. Por eso se los recuerdo. Porque son grandes y no hubieran dejado nada. Es lo que nos explicabas en la nota justamente, claro. Pepo. Hay que dejar algo. Sí, obvio. Hay que dejar algo. Bueno, creo que John Lennon hizo algo. John Lennon y los tres Beatles más. Del grupo. Pero no, bien, a lo que iba es lo siguiente. El álbum blanco de los Beatles se cumple un nuevo aniversario de su lanzamiento. Mira, te paso a contar. Se lanzó un día como hoy, ¿sí? Pero de 1968, en Gran Bretaña. ¿Lo dije bien? Totalmente. ¿En cuántos años hace? 45. Bien. Vamos. Solo para joderte por los 90 años anteriores. Encima yo laburo con números, soy un idiota, no puedo hacer una cuenta bien. Casa de Herrero, cuchillo de palo. Se editó el 22 de noviembre de 1998. Fue el primer trabajo de los Beatles que editaron bajo su propio sello. Famoso Apple. Apple Records. Está bien, ¿no? Sí, señor. Vamos. Usted no pregunte, si total yo te voy a decir que sí porque yo de inglés no sé nada. No, para mí siempre está bien pronunciado. ¿No? Tenemos menos inglés que un ruso, pero bueno. Y su primer álbum en ver la luz en Inglaterra, tras la muerte del manager que era Brian Epstein. Sí, era un golpe eso para los Beatles. Era un desafío más que era un golpe desafío, poder sí. editar sin su mítico manager. Tal cual. También fue el primer doble LP de la banda que había lanzado, ¿sí? Y esto creo que me llamó poderosamente la atención, que fue el nombre del título. En un primer momento casi se llama A Doll's House. Opa. No hubiera pegado por ningún lado, te digo. Ya no hubiera tenido. Y era un título de una obra de Henrik Ibsen. Lo pronuncié bien, creo. Sí. Me están costando los nombres de una manera, pero le pongo una garra. Es que te traes cada nombre. Sí, me traigo complicado. La otra vez el de Ava, ¿te acordás? También te traes suecos. Ahora traes este muchacho que también tiene nombre de nórdico. No, es muy difícil, pero bueno, sigamos. La banda, obviamente, decidió descartar el nombre. Porque un grupo de rock progresivo inglés lanzó un disco que se llamaba Music in a Doll's House. Muy bien, menos apenas mal. Unos meses antes. Menos mal que le sacó el nombre, porque la verdad creo que no hubiera sido lo mismo el famoso álbum blanco con ese nombre. No. También está bueno lo que refiere a la portada de la tapa. La condición, cómo iba a estar diagramada. La distribución. Después la vamos a subir al Facebook de gran tapa. En un primer momento, el que quería editar la tapa, habían pensado que tenía que tener. Iba a ser blanca, con manchas de café, supuestamente, ¿no? Sí. Y algunos detalles más. Obviamente, eso fue descartado. Por suerte. Había quedado totalmente de lado. Echémosle la culpa a Yoko Ono, seguro. Cuando venían esas ideas malas, le echamos la culpa a Yoko Ono. Después esta también me pareció importante. Y salió la Rolling Stone, vamos a aclararlo. Si el que lo quiere chusmear, lo puede ver. Dice lo siguiente, pregunta, ¿tenés un first release del LP en tu poder? Dos tengo. Dos, yo también. Ah, bien. Porque se propuso lo siguiente, registrar la mayor cantidad de primeras ediciones en el mundo. Apa. ¿Sí? Solo tenés que suscribirte al sitio, obviamente, si tenés la posibilidad y tenés un LP, y anotar tu copia con el número de serie que tenga en la portada. Muy bien. Eso me parece interesante. Después se va a estar subastando del 22 de noviembre al 1 de diciembre en Gran Bretaña 100 lotes de memorabilia de los Beatles. Ah, no, muy bien. Obviamente va a ser una subasta, va a invertirse mucho dinero, muchos dólares, pero bien, hay que ver cómo se llega a esa cantidad de dinero. Obviamente nosotros no la tenemos. Muy bien. No, por mi parte, Diego, no tenemos nada más. Yo le cuento a la gente que en este momento tengo unas ganas de toser maravillosas, pero no quiero salir del estudio solamente a toser y volver. Mientras Bien. Tanto, déjame decir algo que tiene que ver justamente con este álbum. Este álbum trajo una... O la mayor disputa, la tapa del álbum, la mayor disputa entre los Beatles y los Stones, pero entre las bandas. ¿Por qué? Más allá del mito de que sos Beatles, dejando de lado esa disputa que siempre estuvo. Que estuvo en torno al, a la gente que crearon esa... Al público, por al eso público, te digo. Sí. La única vez que realmente hubo una disputa entre las dos bandas fue por la tapa del disco, porque apenas meses después... sale un disco de los Rolling Stones llamado Their Majestic Satanic's Request, el que da el famoso nombre de Satánicas Majestades a los Rolling Stones, sí. Que la tapa es muy similar a la de los Beatles. Exactamente, a la del álbum blanco de los Beatles. Y los Beatles enjuician, John Lennon particularmente, le hace juicio a los Rolling Stones por decir que es un plagio. Después vamos a subir las dos tapas. Se van a dar cuenta que no son iguales, pero que la base de la tapa del disco de los Stones... y lo digo yo que me fanatizan los Stones, pero se nota que tiene algo de plagio del álbum blanco. Un dejo de similitudes. Sí, deja algunas cosas que desear. No lo sabía, la verdad. Eso lo traje yo porque me acordé. Eso lo traje yo porque me acordé. Por suerte de los Stones siempre tengo algo para decir. Yo tengo una última noticia también, que es que el Estadio Monumental, el Estadio de River Plate, está suspendido por un año para dar recitales. Sí. La Agencia Gubernamental de Control clausuró el Estadio River para eventos, excepto los deportivos, claramente, por un año, debido a que durante el recital de Maiden, que fue el pasado 27 de septiembre, detectaron venta de bebidas alcohólicas. De esta manera, cualquier permiso que solicite el club dentro de este periodo será denegado. Según explicó el gobierno porteño, al ocurrir... dentro de las instalaciones, la sanción recae sobre el club y no los organizadores del recital, que es el Phoenix Entertainment Group. Siempre lo mismo, ¿no? Los grupos económicos nunca se atacan entre sí. River puede apelar la sanción, pero esto no suspende la medida. La sanción. El antecedente cercano que tenemos con esto es lo que le pasó al Boys, que también tiene suspendida la cancha por un año, porque en el recital de Alma Fuerte pasó exactamente lo mismo. Esto fue en junio pasado, si no me equivoco. Sí. Y la cancha del Boys está hasta junio del año que viene también suspendida. Suspendida, o sea, para recitales. Se van achicando los lugares donde se pueden hacer recitales en capital. Sí. Porque se van suspendiendo. Y si bien hasta ahora no se habían anunciado recitales hasta el año que viene, ya avisaron, le notificaron a River que no planifique ningún tipo de recital, tipo porque de recital, no va a estar permitido. Que el de Justin Bieber fue el último recital que pudieron dar. La verdad lo hubieran prohibido antes para eso. Te iba a decir exactamente lo mismo. Claro. Qué paradoja, ¿no? Sí, la verdad. Se cierra el estadio para... con el último recital, perdón, que fue el de Justin Bieber. Que encima duró. Qué manera de despedirte. Claro, pestañaste tres veces y Justin se había ido del escenario. Claro, me voy de aquí. Dijo. Sí, vos tenés una más, mano igual. Sí, una que me parece muy importante, bueno, teniendo en cuenta de nuestro ámbito. Nuestro ámbito, el ámbito social, que es por una ley... de centros culturales. Sí. Te paso a contar. El Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, MECA, intenta reunir 40.000 firmas para que la ley sea tratada. Muy bien, importante. Bien, te paso a contar. Hace 3 años los centros culturales porteños, reunidos bajo el organismo MECA, el que acabamos de nombrar, que integra los sitios autogestionados de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Comenzaron a trabajar en un proyecto de ley que se regule responsablemente la seguridad de esos espacios públicos artísticos y que fortalezca las propuestas independientes, ¿no? Totalmente. Y que facilite, obviamente, la creación de nuevos espacios de la cultura y también fomente la descentralización. Importante siempre que los movimientos independientes autogestivos luchen por estos proyectos de ley. O sea, obviamente. Siempre hay que tenerlos en cuenta. Bien, ahora, con el proyecto redactado y presentado en la legislatura porteña, buscan lo que acabamos de nombrar en un principio, las 40.000 firmas, pero para que sea tratado en la agenda del año 2014. Sí, que no se dilate más, básicamente. Sí, sí, me parece algo que es importante, y para leer lo último, y ir cerrando las planillas para dejar las adhesiones, se encuentran en más de una decena de los centros culturales de la ciudad, en Matienzo, en Quetzal... Vuela el Pez, Emergente, Teatro El Mandril y bueno, otros más. Y en la página oficial de la ley que se puede acceder a través de las direcciones por internet, ¿no? Bueno, siempre importante darle difusión a los movimientos independientes, sí. Como el nuestro justamente, darle difusión para para que justamente a ver si pueden llegar a las 40.000 firmas y el proyecto de ley se que sea tenido en cuenta, sí, que se no se deje tratar. De lado y que se incluya. Exactamente, para el año que viene. Este cuarto bloque la vamos a cerrar, tengo una dedicatoria para cerrar este cuarto bloque. Dime. Justamente hablando de la tos, ¿te acordás de aquella chica que te conté que escuchaba solamente para reírse del día que me ahogué? Ay, bueno, pará. Esa persona es mi mejor amiga, es mi amiga de toda mi vida, que se llama Fernanda. Y justamente en el día de hoy está cumpliendo su primer aniversario de casada. Bien, un abrazo grande. No se casó con un zapallo, obviamente, se casó con Nico, que es un fenómeno. Ella sabe por qué digo lo del zapallo. Así que, internos. Sí, sí. De todas formas, le queremos. Bueno, estos aplausos que manda la botija para el primer aniversario de casamiento, totalmente. Ya dije totalmente otra vez, como podrás. No importa. Ver. No le quiero dedicar la tos. No. O sea, le quiero dedicar algo mejor. Así que, como ella, me había pedido que en algún momento pusiéramos un tema de Andrés Calamaro porque es lo que más se puede acercar al rock. Desde sus gustos musicales. Sus gustos musicales, sí. Y nosotros andábamos con ganas de poner un tema de Calamaro, justamente. Sí, sí. Le voy a dedicar un tema que me gusta mucho a mí, que le gusta mucho a ella, así que he dedicado a mi hermana del alma este tema que se llama Paloma. Pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Olvido de vivir colgado de sentimiento. Voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad. Nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo. Ambas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella, sin principio ni puedo vivir sin ella. Y quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Y quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío.

las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Maldición, va a ser un día hermoso. Obliga su aventura a pagar los platos rotos de la vida. Es el rufián arrepentido de los días, el único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Bloque de Que Sea Rock, son las 21:49 y nos vamos a pasar un poquito porque empezamos un poquito más tarde. Pedimos permiso a las autoridades de la radio para que no nos reten. Nos vamos a meter en el informe, Manu. Entramos a este bloque escuchando justamente a Los Redondos con Los Redondos. Nadie es perfecto, con Maldición va a ser un día hermoso, pero a Los Redondos siempre los siguió una sombra importante, un estigma para la banda, que fue la muerte de Walter Bulacio. La semana pasada, justamente, cuando estábamos con las noticias muchas veces nos sirven de disparador de cosas que vienen en los programas siguientes. Alguna vez hablamos de Artaud y fue el especial de la semana pasada. La semana pasada, entre las noticias, dábamos justamente la condena de uno de los asesinos de Walter. Qué paradoja, ¿no? De uno solo. Asesinos de Walter, que casualmente fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por privarlo de su libertad. En ningún momento se juzgó a nadie por el asesinato. En ningún momento se tuvo en cuenta la tortura, jamás, el castigo que le dieron en la cárcel, solamente por la privación de la libertad, lo único. Es más, el ex comisario se dio el lujo de agradecerle a los jueces por el trato. Algo que justamente no le pasó a Walter. Recordemos un poco la historia de Walter. Walter fue el 19 de abril de 1991 a Obras a ver a Los Redondos. 17 años tenía, Dios. No tenía ni 17 años. O sí, 17 años, estaba por cumplir 18 recién. Estaba por cumplir 18. 26 de abril del 91 cumplí 18 años. Un nene, en serio. En una razzia policial. Levantaba, como solía suceder en esas épocas. Levantaban gente, y más en los recitales de rock. Hoy hablábamos con vos fuera de aire eso, justamente. Cómo había una... Un imaginario que se creaba en torno a Los Redondos de Ricota, y no solamente con ellos, sino con otras bandas también. El hecho de ir a un recital de ellos te daba como resultado que iba a ser un recital peligroso, que iba a haber peleas. Sí, los medios. Y en torno a eso se creó una mala imagen. Los medios hegemónicos, los medios grandes, lo habían instalado como una banda con un marco violento, como que siempre había incidentes. Bueno, en una razia... En esas circunstancias, justamente en una razia, a Walter se lo llevaron a la comisaría 35. Al otro día fue internado en el hospital Pirovano, ya en un estado bastante lamentable, irreversible, mal, sí, muy mal, muy golpeado. Y falleció el 26 de abril de 1991. Sí. Lo que estaba viendo recién, ojeando un poquito, es que fue levantado junto con 73 personas más. Sí. Vos fijate la magnitud

40 tenían que ser, esa era la orden, realizar alrededor de 40 detenciones. Sin embargo, en la propia dinámica del operativo, el ensañamiento fue tal que se más que duplicó esta cantidad. Y eso nos explica por qué en los libros de la comisaría hay anotados un número menor de personas de las que han declarado en el expediente diciendo yo estuve detenido. Tenemos acreditado que todas las detenciones se produjeron entre las 9, 9 y media, a lo sumo 10 menos cuarto de la noche. Recién en esos momentos sonaban los acordes del primer tema que tocarían Los Redondos esa noche. Dentro del estadio el recital se llevó a cabo con absoluta normalidad, ni siquiera hubo reacción alguna de parte de la banda por las detenciones masivas que se estaban produciendo afuera, pese de que por supuesto el público lo sabía porque lo habían visto antes de entrar. Y posteriormente tampoco hubo ninguna manifestación de solidaridad de parte de los músicos, como sí ha ocurrido en otros casos con otras bandas, y como de hecho ocurrió respecto del caso Bulacio con prácticamente la totalidad de las bandas y músicos vinculados al rock nacional. En el caso puntual de Los Redondos, más bien fue todo lo contrario, una permanente desacreditación de la pelea de Correpi, de la pelea de la familia Bulacio, de la propia figura de la abuela, a quien tuvieron el desagradable tupé de en alguna nota decirle que tenía que llorar menos y seguir su vida o cosa por el estilo, y por sobre todas las cosas nunca hacerse cargo de que fueron ellos en definitiva quienes contrataron el operativo policial. Por lo que pudimos reconstruir en el expediente, Walter llegó a esta cuadra donde está la comisaría 35 alrededor de las 10 de la noche del 19 de abril de 1991. Fue bajado a golpe limpio, a machetazo limpio, como todos los pibes que venían en el colectivo, llevado a la sala de guardia de la comisaría, y allí todos mezclados, chicos y chicas, mayores y menores, esperaron largas horas mientras decidía el personal de la comisaría de qué manera iba a organizar el registro de los detenidos. Los menores fueron dejados para el final, precisamente para evitar el papeleo, como dijo uno de los policías, porque de esa manera daba más tiempo para que fueran llegando sus padres a retirarlos y no tuvieran que registrarlos. Finalmente, pasadas ya las 12 de la noche, es decir, ya el 20 de abril, Walter fue registrado en los libros de la comisaría, se consignó como causa de detención exclusivamente su condición de menor y fue conducido a lo que se llamaba la sala de menores. Sus amigos, los chicos que estaban detenidos con él, contaron que venía mareado, que casi no se tenía en pie, que le dolía la cabeza, evidentemente ya había sido apaleado, y entonces le dejaron la silla, el único mueble que había en el calabozo, para que estuviera más cómodo. La noche pasó con Walter sintiéndose muy mal, con escalofríos, con algún principio de convulsión, hasta que ya de madrugada sus compañeros empezaron a llamar, a pedir auxilio, a pedirle a la policía que buscara un médico, hasta que Walter finalmente vomitó. Indudablemente ya eran los síntomas de un cuadro neurológico desatado por los golpes en la cabeza, pero tuvieron que pasar muchas horas, casi hasta las 11 de la mañana del 20 de abril, para que apareciera una médica del Hospital Pirovano, la doctora Esmeralda Giacchino, que revisó a Walter y decidió su internación. Es complicado. Es muy complicado las cosas. Pero esperemos que para esas personas lo peor, porque hasta el día de hoy yo siendo madre no me gustaría que mi hija termine así. ¿Entendés? Que cortándole la vida, mi hermano tenía 16 años. Estaba a punto de cumplir 17 años, ¿entendés? Y que la nada te lo saquen. O sea, a mí me hubiera gustado conocerlo, entender, pero no pude. Y eso es lo que te da bronca. Te cuentan todas las cosas que él hizo, que le gustaba. Es igual a ella porque a ella le encanta, mejor dicho, darle de comer a los perritos. Y me hubiera gustado conocerlo, te digo la verdad. A lo mejor hubiera tenido otra relación. No hubiera sido una de las preferidas de mi abuela, si hubiera estado Walter. Pero dentro de todo, uno lo va superando. Ella todavía no puede porque tiene mucho odio y le cuesta más. Porque ella compartió sus momentos, su vida compartió con él. desde muy chiquita y... Pero ¿qué se le va a hacer? Solamente queda seguir luchando, estando en sus marchas, seguir apoyando a los padres, a los hermanos, a la familia y otra no queda. Porque otra cosa no se puede hacer. Si pedís que busquen justicia, por ejemplo, el caso de mi hermano, ya pasan 20 años y todavía no hay nada. No hay nada. En el año 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino y le ordenó garantizar el pleno derecho de las libertades individuales. Sin embargo, el autotitulado Gobierno de los Derechos Humanos sigue aplicando las mismas herramientas represivas que mataron a Walter hace 20 años. Pero luego de 20 años de impunidad, el aguilucho Espósito no será juzgado por el homicidio de Walter. Solo se lo acusará de privación ilegítima de la libertad calificada, un cargo cuya pena máxima solamente es de 6 años. En algún momento de esa noche, uno de los chicos, Nazareno, que también era alumno del Nacional Rivadavia, igual que Walter, con un pedacito de birome que encontró en el piso, raspó en la pared los nombres de pila de los 11 detenidos. Y abajo escribió una frase: caímos por estar parados. Una frase que, aunque él refería a que no estaban haciendo nada en el momento de haber sido detenidos, cuando la vimos, a nosotros en realidad nos pareció el símbolo de lo que significa la detención de Walter en el contexto del sistema de detenciones arbitrarias. Escuchando que sea rock. You got a reaction, damn. sexto y último bloque de Que Sea Rock, capítulo 7, el de hoy, 22.07, un poquito pasado, como decíamos recién hoy. Vamos a meter rapidito la agenda hoy, porque está la gente de Noticias de ayer ya en el estudio esperando para entrar y hacer el programa. Quédate en el aire de la Comunitaria de la Ribera, escúchalo. Es un muy buen programa Noticias de ayer, así que quédate. Vamos con la agenda, Manu, vamos una y uno rapidito. Dale. Arranco yo. Mañana está, como decíamos en el bloque de las noticias, Babasónicos a las 18 en el Malvinas Argentinas. Yo tengo Arbolito en el Centro Cultural Conex a las 21 horas. Carajo a las 19 en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806. Palo y Pandolfo y La Hermandad se van a estar presentando en Niceto Club a las 21 horas. Las Pastillas del Abuelo y La Pegatina en Club Space a las 22 el día de mañana en Calchaquí 3085, Quilmes. Voy con No te va a gustar y Catupecu Machu también, no, en este caso a las 20 horas en Mar del Plata. También a las 20 Alma Fuerte en el Club Atenas en La Plata 3658. La Vela Puerca va a estar continuando con su gira en Luján, van a estar presentándose a las 19 horas. La Vela de mi Corazón. Las Pelotas a las 20 también en Auditorio Oeste, Rivadavia 17230 Aedo. La Mississippi en el Club Tucumán de Quilmes a las 12 de la noche. Orcas a las 19 en Vorterix, Federico Lacroce 3455. Plan 4 a las 19 horas en Circus se van a estar presentando. Décima a las 23 en Santana, en Presidente Perón 414 Ramos Mejía. Expulsados junto con Euforia, Flaco Aspirineta y Déficit en Peteco, Senadro B a las 20 horas. Después sábado vamos con el Varela Rock. El sábado también, estar, ¿no? Sí, sábado, domingo y lunes. Van a estar Ataque 77, Los Pericos en Nati Combo. Y, perdón, es 23 y 24 de noviembre. Empieza las lunes. Partes, exacto, sí. A partir de las 3 de la tarde. Sábado y domingo, no domingo y lunes, ¿qué dije? Sí, sábado y domingo. Sábado y domingo. Ahí está, vamos, dale. ¿Vamos al domingo, Manu? Dale, vamos al domingo. El domingo a las 21 en el Luna Park llega la Berizo, llega el barrio, como cuando llegó la Renga en algún momento. Ahora le toca a la Berizo. Ahora, como llegó Callejeros, ahora le toca a la Berizo a las 21 en el Luna Park. Yo voy con Salta la Banca, se va a estar presentando en Group a las 19 horas. La Vela también toca el domingo a las 21 en Momo Rock, en Juan Manuel de Rosas 9252 La Ferrere. Yaila va a estar festejando los 19 años. Sí, se va a estar presentando en el Teatro Vorterix a las 19 horas. Después. ¿Tenés más para el domingo? Sí, tengo más. Decime. Eruca Sativa en el Club Tucumán a las 21 horas. Circe se va a estar presentando también en Circus a las 19 horas. Y Mal Momento más Super Uva en el Club Tucumán en Quilmes a las 11 y media de la noche. Vamos, Malmo, y un saludo a Germán, que nos siguió tirando buena grande, onda toda Germán. La semana, que fue su cumpleaños esta semana, así que le mandamos un saludo desde aquí. Yo tengo algunas fechitas más para Dale. La semana. El día lunes a las 19, lunes feriado, toca Salta a la Banca en Vorterix, y después toca en Rata Blanca el jueves a las 21 en el Ópera, y Vicentico el jueves a las 21 en el Gran Rex, enfrente. Así que ahí tenemos toda la agenda para la próxima semana de El Rock y todo lo que tengas ganas de ir a ver. ¿Algo más, Manu, para cerrar? Nada más. Todas las fechas ya fueron repasadas. Solamente me queda agradecerte, Diego, una vez más por esta favor. Grata compañía. Lo mismo digo. Al Botija, operando, un genio, un abrazo grande. Totalmente. Totalmente. Me anota. Y a todos los que nos escucharon desde aquí, desde la FM Riachuelo, un saludo grande, un buen fin de semana largo. Muy bien, nosotros te vamos a dejar con Noticias de ayer, que ya se viene al aire de la Riachuelo. Quédate ahí escuchando. Vení a hacer radio comunitaria, sumate a la Riachuelo. Vení a sumar. Te estamos esperando, así que no, por esta semana no tenemos más nada. Creo que ya nos exprimieron todo lo que teníamos para dar. Gracias, Botija, por estar ahí del otro lado, siempre operando, siempre con la mejor. Como bien decía, quédate al aire de la Riachuelo, que sigue Noticias de ayer. Nosotros nos vamos a ir con los Gardelitos y con un tema que es como Manu y como yo, una mezcla rara. Que sea rock y hasta la semana que viene.